tu alma sangras. Ya no me mires así, ¿y para qué vivir? Si ya no quieres ver, ven tu hermano, al que no amas ya. Ya no me digas qué se siente.

Lucrecia Fernández, de la coordinadora antirrepresiva de Zumba la Turba, quien nos va a comentar un poco lo que está sucediendo allí y qué es lo que van a hacer con respecto a estas detenciones del jueves pasado. Buenos días, Lucrecia, bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buenos días a todos y todos, ¿cómo están? Sí, bueno, estamos acá en la puerta de Tribunales 2 en la ciudad de Córdoba, porque después de lo que vos comentabas, que salió también en el Enredando el día jueves y el día viernes, respecto a la detención, a la represión del día miércoles por la ley de ambiente y los detenidos, aún quedan 4 compañeros detenidos, que están en este momento en la cárcel de Gómez, que es la cárcel de máxima seguridad de la ciudad, que estaban afuera de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, nos hemos trasladado a tribunales en parte para reclamar por la liberación de los compañeros y también, bueno, para ver la situación legal de los compañeros, provisionarles los abogados y esas cuestiones que bueno, que lamentablemente nos llevan por el ensañamiento que han tenido en esta instancia, ¿no? Es la primera vez que tenemos detenidos por una movilización, lamentablemente ya llevamos 43 militantes con procesos o causas en lo que va del año 2014 con este tipo de cuestiones que tienen que ver de movilizaciones populares, pero es la primera vez, por lo menos en este año, en donde hay tal ensañamiento con los detenidos, ¿no? Llevarlos a la cárcel de Bower, tenerlos a muchos de ellos hasta el viernes a última hora y que todavía tengamos 4 compañeros más adentro. Eso, Lucrecia, contanos un poco cuál es la situación legal, digamos, que cuál es la causa que se ha abierto y si las 26 personas que han sido detenidas tienen causas, o sea, están con causas legales. De los 26 detenidos, bueno, de las 26 personas que fueron detenidas el día miércoles, hubo 2 que salieron por contravención, porque, por ejemplo, hubo el caso de un joven discapacitado que estaba comprando su medicación en la farmacia y que también fue detenido y golpeado, de hecho tiene una fisura en el tabique nasal, y después un señor muy mayor que fue golpeado brutalmente por la policía que salió también esa noche, y uno de los menores. De los demás detenidos, el resto de los 23, la mayoría de los cargos que presentan es daño y resistencia a la autoridad, y en alguno de los casos, que es particular de estos 4 que aún continúan detenidos, que tienen lesiones leves calificadas, y bueno, y es por eso que aún se encuentran en una situación de detención. De todas maneras son escarcelables y no entendemos por qué todavía no han sido liberados, porque en otras circunstancias similares han sido liberados, frente a la movilización popular han sido liberados en transcurso no mayor de 48 horas. Bien, Lucrecia, ¿se convoca a una nueva movilización para pedir por la liberación de estos 4 compañeros detenidos? Actualmente estamos en la puerta de tribunales a la espera de que los trasladen, porque el fiscal ha citado indagatorias para el día de hoy, lo cual incluso no respeta los tiempos que normalmente se utilizan dentro de lo que es la justicia, y eso ya es una irregularidad bastante llamativa. Así que estamos por ahora en la puerta de tribunales, esperando que luego de eso sean liberados, y si no, se tomarán medidas, pero de todas maneras el día jueves a las 18 horas en Córdoba se está realizando una marcha que eso se venía previendo contra la represión y las políticas de seguridad del azotismo, y a su vez en el día de mañana en Buenos Aires también se va a estar realizando una movilización para pedir por la libertad de los detenidos de la última represión en Córdoba. Bien, Lucrecia, vamos a estar atentas entonces acá por lo que suceda con los compañeros que todavía están detenidos. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Buen día. Hasta luego, buenos días. No peguen más, son solo ancianos que con sus manos supieron. Hablamos con Lucrecia Fernández, compañera de Zumba la Turba de Córdoba y de la coordinadora antirrepresiva de aquella provincia, y nos contaba justamente todo lo que viene sucediendo con respecto a los compañeros y compañeras que fueran detenidos el miércoles cuando se hizo la sesión de la legislatura para dictar la ley de convivencia ambiental. De los 26, nos informaba que todavía quedan 4 personas detenidas y que todavía no entienden por qué, al ser cargos excarcelables los que se les imputan, están todavía presos. Bueno, vamos a intentar mantenernos informadas durante toda la mañana para ver qué sucede con esas 4 personas. Atención a todos.